gremio de dragones. El RK y la GAN, cabrones. Mucho guille, mucho bla bla. Hablan de maleanteo y en la calle no lo veo. Hablan de. Hablan de maleanteo y en la calle no lo veo. Descaptas, que tú no la das. Get back, dale pa' atrás o te morirás. Pequeros copiones, miren esto, mucho sci-fi. Mucho fronte, mucho mille, pero nunca hay fight. A la hora del boom, ellos dicen bye. Es que su estilo es pequero style. Lo veo copiando y copiando, morirán. En la mano del asesino llamado Gang Gang. Soy un desordenado, con licencia pa' tumbarte, solo acompañado.